Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Buenas tardes para nosotros, Petras. Buenos días para vos, aquí desde el otoño y allí con la primavera. Sí, estás, así es. Aquí es un día tremendo. Primavera, sol. Un precioso día. Un día de pasear. Bueno, después tenés tiempo de pasear. Ahora conversamos un poco, ¿te parece?, de los temas internacionales, empezando por el tema obligado de inicio, que es todo el conflicto Rusia-Ucrania y todas las consecuencias que tiene. En estas últimas horas, con mucho ruido respecto a alguna acción que se hizo en Bucha, acusando a Rusia de crímenes hasta de lesa humanidad, y Rusia contraataca diciendo que hubo un montaje de los ucranianos radicales allí en la localidad de Bucha. ¿Cómo estás analizando el avance de esta situación? Situación es complicado porque en un lado los rusos están reorientando sus tácticas hacia el este, tomando control de Donbas, sí, y otros lugares, atacando Odessa, buscando establecer bases militares para negociar un trato con Ucrania, pero mientras tanto hay atrocidades por parte de las tropas rusas que están retirando de algunos lugares y no dejan presos. Están matando los presos y los otros que estaban en la lucha, capturados y derrotados. Por el momento podríamos decir que hay atrocidades en ambos lados. Lo que publica la prensa y las radios y televisiones solo son las atrocidades rusos. Sí. Pero también el otro lado podríamos leer cómo los ucranos están matando muchos tropas y parece que eran presos también. Entonces, uno tiene que poner todo en contexto, diciendo que en cualquier guerra hay atrocidades. Rusia y los ucranos haciendo la misma cosa, pero los medios de comunicación solo enfatizan las atrocidades de Rusia y dejan a un lado como victorias militares las atrocidades de ucranos. Uh-huh. El resto de los países, ¿qué está sucediendo? Veíamos que Alemania declaró personas no gratas a 40 diplomáticos rusos. Protestas o preocupación por parte de grupos económicos. El banco JP Morgan dice que perdería 1.000 millones de dólares por las sanciones contra Rusia. Todo esto deriva en otras repercusiones. Sí, es una gran guerra económica encabezada por los Estados Unidos, que aplica las restricciones y sanciones sobre la compra y venta de Rusia. Y ahora Alemania, junto con los otros países de OTAN, para multiplicar las presiones usando los instrumentos económicos y diplomáticos para debilitar la capacidad de Rusia y continuar el conflicto en Ucrania. Podríamos decir que las presiones económicas han tenido un impacto bastante fuerte sobre la economía rusa, pero no han tumbado el gobierno, no han debilitado la capacidad del público ruso a apoyar su gobierno. Las últimas encuestas muestran que Putin sigue siendo un candidato, un presidente mayoritario. Pero en todo caso, las presiones económicas han tenido un efecto y ahora Alemania está subiendo el tren norteamericano y podría profundizar la crisis interna de Rusia. Claro. Y Estados Unidos, no sé qué información tenés allí, pero que está comprando más petróleo a Rusia ahora. Sí, Rusia tiene petróleo para venta, tiene posibilidades de venderlo en algunos mercados alternativos como China y India y otras partes, pero el petróleo multiplica. Arabia Saudita han decidido aumentar la producción y podríamos decir que el petróleo es un punto de conflicto, y Estados Unidos sufriendo un tremendo aumento del precio de petróleo, han quejando mucho el público por los altos precios y perjudicando el gobierno de Biden. Claro. El otro tema que queríamos conversar es lo que está pasando en Israel, que se está, bueno, Israel denuncia al mundo que está recibiendo ataques desde el 22 de marzo aproximadamente, que se están registrando enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y palestinos en Cisjordania, pero sobre todo anuncian ataques, ellos dicen que están recibiendo ataques terroristas desde esa fecha y coincidiendo con el Ramadán. Sí, es un conflicto que han profundizado últimamente. Hay grupos árabes que son independientes del gobierno formal de palestinos y los ataques recién han matado media docena de judíos y los judíos están topando represalias y podríamos esperar que a partir de los conflictos y violencia podrían aumentar los asentamientos palestinos y reemplazarlos con judíos que están afiliados con el gobierno de Bennett y los otros dirigentes de la derecha israelita. La yihad islámica hizo una demostración de fuerza, por lo que dicen, en estas últimas horas, hizo un desfile militar, anoche fue, mostrando unidades de infantería, francotiradores, vehículos, transportando misiles, todo cerca de Gaza o en Gaza mismo, un acto por los 20 años de la masacre de Jenin. Y esto se toma como lo que decíamos, ¿no? Como una demostración de fuerza. Sí, son muestras de fuerza, pero no son decisivos. Son muestras simbólicos, claro, que han mostrado que los israelitas no tienen control de las situaciones en Palestina y en otras regiones alrededor de Israel. Claro, claro. Bueno, lo otro que queríamos conversar es el tema de lo que está sucediendo en Perú, donde el presidente finalmente pudo quedar libre del juicio político que le pusieron en el Parlamento, en el Congreso, pero las protestas que se están realizando en las calles de Perú en estas horas son muy importantes. Dicen que hay enfrentamientos también allí entre policías y manifestantes, se habla de 2 muertos por lo menos. Llevan 6 días de bloqueo de carreteras, esto todo en la región de Junín. Y las protestas es porque aumentó el precio de los combustibles, de los fertilizantes y de los alimentos. Y los campesinos y los trabajadores están tomando acción directa, porque el Parlamento y los congresistas progresistas no han tenido gran fuerza, pero en las calles los campesinos, los trabajadores, los pobladores están tomando acción directa y influyendo sobre el clima en el país. Perú arde y hay que tomar en cuenta que las posibilidades de tumbar el gobierno no está excluidos. Claro, claro, claro. Y allí la salida o el respaldo que tenga el presidente Castillo, en este momento, ¿cuál es el respaldo que él tiene? Tiene apoyo entre algunos sectores y podría seguir apoyándose en estos sectores que podríamos decir que tienen algún contenido popular, pero en general es en la clase media que está molestado por la situación y podría continuar los conflictos por un tiempo largo. Claro. Bueno, lo otro, aunque sea un momento, pero lo que sucedió en Ecuador este fin de semana, nuevamente un problema en las cárceles de enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, de delincuentes, de presos, que termina con por lo menos 20 muertos. Sí, las bandas están luchando por el control de las cárceles. Ninguna de las dos bandas representan una fuerza popular y los asesinatos en las cárceles es una indicación que el gobierno no controla la situación. Las bandas, las drogas, la circulación de delincuentes es un factor importante en Ecuador y no podríamos decir que es un sector progresista y un negativo. Claro. Bueno, Petras, los temas que quieras agregar vos. Podríamos empezar con la inflación aquí en Estados Unidos, que está creciendo los precios. El empleo han crecido, la tasa de desempleo es muy baja en Estados Unidos, menos de 3% en algunos casos. Pero la inflación está bajando, el apoyo del gobierno está provocando resistencia y también podríamos decir que la población está buscando alternativas. Es evidente que Biden no puede ganar las próximas elecciones en noviembre por su partido. En general, podríamos decir que Estados Unidos está en situación bastante conflictiva. Hay huelgas en muchas grandes empresas como Amazon, Starbucks y otras grandes afiliaciones de los multinacionales. Los bancos están cosechando enormes ganancias en este momento. Y este de las bajas desempleo está resultando en más huelgas. Los pilotos de algunos aviones también están en gran huelgas. Entonces las huelgas siguen creciendo. Las diferencias entre pueblo y gobierno han crecido. Y tenemos que mirar dónde sale ese políticamente. Difícil averiguar si los demócratas o republicanos pueden aprovechar. Ambos partes son bastante limitados, reaccionarios, y es una confusión total porque los demócratas son jugando un papel negativo, pero los republicanos son igual o peor. Claro, claro. Y otra opción no hay. Hay opciones en el Partido Demócrata, pero no tiene mucho peso en el liderazgo del partido y queda en el margen. No hay un partido socialista, socialdemócrata, que podría jugar un papel independiente y formar una alternativa. Luchas crecen y movimientos políticos ausentes. Claro, claro. Petras, y por los temas económicos, el aumento de la inflación, que dicen que es la más alta desde hace muchos años en Estados Unidos, ¿por qué se produce el aumento de la inflación? El gobierno de Biden culpa Putin dice que la guerra ha provocado la inflación, pero nadie cree eso. Es los gastos de gobierno para tratar a flotar el gobierno, y es un problema muy grave, y la contrainflación podría resultar en una depresión o recesión económico. Entonces, entre la inflación y la amenaza de un crisis económico, las cosas marchan mal. Claro. Antes de terminar este encuentro contigo, sobre las elecciones de Costa Rica, ¿puede haber alguna expectativa con el nuevo presidente que hay, con el economista Rodrigo Chávez? Es difícil decir qué tipo de progreso podría surgir. Yo por lo menos tengo mis dudas, sí, pero por lo menos hay que esperar y ver qué medidas el gobierno va a tomar. Claro, claro. ¿Es economista el nuevo presidente? Sí. Sí, economista. Es economista, pero uno no sabe el contenido del economismo. Claro, claro que sí. Bueno, muy bien, Petra, si te parece dejamos por acá y la semana que viene nos reencontramos. Un abrazo para vosotros y un gran Pascua. Gracias, igual para vos.